going to do un omaggio per Chick Corea. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, la saludo en esta noche tan linda, tan especial. Especial hoy más que nunca, porque hoy cerramos nuestro espacio. En esta noche tan linda, tan especial, como decíamos, entre amigos, pasarla lindo un ratito, muy buena, con muy buena música, muy buena compañía, la de Ananda Merlo en controles como cada martes, cada jueves, y algunas visitas, el cabezón Siquis, que como siempre decimos, vive acá enfrente, no tiene... Bueno, repetida ya. Toca la puerta, el tipo se pega una ducha, porque huele... Es vecino. Siempre, claro. Es vecino, claro. Es vecino. Se cruza. Y Beto Pro, mi hermano, que fue parte de esta aventura hace muchísimos años atrás, y ahora está de paso por aquí porque ya no vive más en nuestra ciudad. Así que, bueno. Y Herbie, que por ahí también lo invité, nuestro viejo y último colaborador, que estaba con mucho trabajo, no sabíamos si iba a poder estar. Algunas invitaciones, bueno, el cabeza se invita solo todo el tiempo, y me hubiera gustado convocar a algunas más personas, pero... Bueno, los viejos, Gustavo Shevelin, Gustavo, Gabriel Sorá, con él estoy en contacto siempre, vive en Roca. Sí, por ahí me escribe. Bueno, así que vamos a tratar de... Hoy vamos a charlar mucho, seguramente cositas que tienen que ver con nosotros, y muy poco con la música, ¿no? Pero no se desesperen que alguna data vamos a tirar, como esto, muy lindo. Sonaba un tantín medio así, medio livianito, medio un poquitito funky, pero del funky medio liviano. Bueno, nos dimos esa licencia, aunque sea por hoy, ¿viste? Cada tanto tiramos alguna cosa así, porque que no me guste a mí o que yo le ponga un poquitito de cara arrugada no significa que a usted no le funk, guste. ¿No te gusta el funk? No, ¿sí te gusta? No, esto. Ah. No, el funk sí, pero esto me resulta un poquitito... Le he escuchado cosas mejores a esta chica, Candy Dalfer, una saxofonista alemana, muy jovencita, muy bonita ella, que tiene unos atributos profesionales y musicales, aparte de su belleza, ¿no? Que la ha puesto, por ejemplo, como uno de los últimos músicos de músicos tan importantes como Lionel Richie, Beyoncé, tocó con Pink Floyd, con Chaka Khan, con Aretha Franklin tocó también. Bueno, sí, saxofonista. Ah, mira. Sí, sí. Una chica muy... Que ya te digo, le he escuchado algunas cositas ciertamente muy, muy copadas. Y esta otra, bueno, se tiró una canita al aire, pero ella lo explica muy bien. Esta cosa de, bueno, con muchísimas cosas que hemos escuchado por aquí, en cuanto a la movilización, la motivación de los músicos, ¿no? Esta cuestión de un mensaje de esperanza después de la pandemia, toda la porquería esa. Y además ella también con, estoy leyendo textual, los horrores raciales, después del movimiento Black Lives Matter. Y ella lo explica así: se trata de un álbum personal, me preocupa el hecho de que tanta gente en este mundo esté sufriendo a tantos niveles. El espíritu principal de esta música es elevar. Creo que nunca ha sido tan importante adoptar una postura y no dejar que el dolor nos venza. Por eso llamaré a este álbum We Never Stop. Nosotros, nosotras, nunca paramos. Bien. Vos sabés que esto se sabe, digamos, de público conocimiento. Durante la pandemia se produjo muchísima música. Muchísima. Porque los músicos estaban encerrados en sus casas, generalmente con equipos para poder grabar. Y se produjo muchísima música y bueno, vos que sos un entusiasta de bajar música por todos lados, yo he escuchado cosas increíbles. Ah. A través de los streaming, ¿no? Porque no compro ya. No compro más del streaming. Sí, impresionante, sí, la cantidad de cosas que se han grabado y que cosas impresionantes, muy lindas. Y este llamado a la reflexión, este llamado a después de parar un poquitito, ¿viste? La polvareda bajó y se opacó un poco el ruido. Y eso ha generado que los tipos se conecten mucho más consigo mismos, ¿viste? Replantearse un montón de cosas. Eso es lo que le ha sucedido a muchísima gente, obviamente a los músicos también, pues son personas. Bueno, We Never Stop, Candy Duffer publicó The Fan Garage el 27 de octubre de este año. A la banda te la debo, la banda te por ahí, entre tantísimos músicos que participan en los distintos combos que se forman para los distintos temas. Marcus Miller, por ejemplo, y otra tanta gente que desconozco. Del palo del fan. Marcus Miller sigue vigente siempre está vigente el tipo. Y sí, yo lo escucho y digamos hace cosas. No, vigente. ¿Te puede gustar o no? A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me desamuró. Porque a vos te gusta el jazz europeo. No, para nada. No. Se reitera muchísimo. Se le quemaron la cabeza por el tipo. Por lo menos, ¿no? Las cosas que escucho, en general por ahí escucho cosas en vivo. Y eso tiene otra. Sí, otra. Pero sí, he escuchado cosas de él, como que está siempre activo, ¿no? Sí, no, activo sí, y toca muy bien. Lo que pasa es que hay pocas ideas, para mi gusto, ¿eh? Bueno, viste, no sé, cabeza, si estás saltando. Las chicas al principio siempre que podamos. Ajá. ¿No? Porque muchas veces hay cosas que no gustan. Hay muchísimo material de las chicas vienen empujando fortísimo. Las chicas nunca paramos, dijo Candy Duffer. Y acá me llevó una sorpresa enorme con esta mujer peruana, una cantante peruana, radicada en Polonia hace algún tiempo, y que ha producido una cosa maravillosa. Marita Albán Juárez Quartet, Jasmine, publicó Jasmine Records el 16 de diciembre de este año. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bueno, mientras escuchamos de cortinas a John Patitucci al frente de un trío con su último trabajo discográfico, Live in Italy, en vivo en Italia, Three Face Records, lo publicó el 16 de septiembre de este año. ¿Por qué? Porque el muchacho cumple en el día de hoy añitos, John Patitucci. Vamos. Aquí junto a Brian Blade y Chris Potter, batería y saxo, obviamente, en su último trabajo discográfico, en vivo en Italia. Muy lindo, ¿eh? Con quien tengo una foto. Sí. Me saqué una foto con Patitucci cuando vino. ¿Te acuerdas cuando fue en el año 2000? En el 2000 fue. ¿2000 ya? En el año 2000 fue el año que lo único bueno que hizo de la Rúa fue armar el Festival Internacional de Jazz, que fue en San Martín, en Bariloche. Claro. ¿Y en dónde fue? Bueno, eran tres lugares. Y yo estuve en Bariloche. Y lo encontré en el aeropuerto. Me acuerdo, sí. Bueno, lo que escuchábamos recién, muy lindo. Muy lindo, Marita Albán Juárez Quartet. Jasmine lleva el nombre también de el boliche donde fue grabado este álbum en Polonia, en Varsovia. Esta chica peruana, decíamos, peruana polaca peruana, junto con su hermano, el baterista Juan Manuel Albán Juárez, y junto a otros dos músicos polacos, reconocido nuestro que ha pasado por aquí, formando parte de muchísimas formaciones, Dominik Wania y André al piano, y André Schweiz al bajo y guitarra baja. Una producción realmente muy linda, una tapa lindísima también. Este álbum que me encantó muchísimo, que lo elegí, tengo que decir, porque buscaba intérpretes femeninas y además porque la tapa me encantó. Qué raro. La tapa. Pero viste esas cosas, ¿no? Que por ahí te encontrás con una sorpresa realmente fantástica. Bueno, ¿qué es lo que dice esta chica? Las letras se escribieron hace muy poco, tras mis conversaciones de hermandad con mujeres de Perú, Chile, Reino Unido, República Checa, Alemania, Rusia, Ucrania, Brasil, Zimbabue y Polonia. Todas mujeres, todas estas mujeres hablan con una sola voz. Una idea de esta cosa de recorrer el mundo o parte del mundo, recopilando ideas intentando ver desde lo personal, no solamente desde lo musical, qué es lo que pasa con las mujeres en lugares ciertamente conflictivo, por ejemplo, zonas de guerra, y no tanto, ¿no? Como por ejemplo Reino Unido, República Checa, Brasil, pero metiéndose ahí en los barrios, ¿no? Metiéndose en lugares donde las mujeres la están pasando, ciertamente un poquito complicado. Uh-huh. Bueno, así que un homenaje a las mujeres, de esta mujer, Marita Albán Juárez, liderando un cuarteto. Muy bien. Vamos a seguir. Bueno, la obra está bien, mientras vamos a ir encargando algo para comer, ¿les parece? ¿Sí? ¿Pagan ustedes? Qué raro, ¿no? ¿Así? Bueno, ahora vamos a encargar algo. Seguimos con la programación. Esto también me gustó muchísimo. Este hombre, pianista húngaro, Krzysztof Baksó, saxofonista tenor, al frente de un trío, también acompañado por un músico invitado, el bajista eléctrico italiano Daniele Camarda. Hablamos de Krzysztof Baksó trío. Y Daniele Camarda, Imaginary Face, publicó BMC Records el 11 de noviembre de este año. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Esto, Baxotra, por trío, esto es una voz húngara seguramente, porque viste, tengo que practicar cualquier idioma, por acá, desde húngaro, polaco, no sabe cómo estoy mejorando con mi inglés, no sabe. Y Daniele Camarda, el bajista eléctrico y acústico italiano, acompañándolo como músico invitado. Imaginary Face, Caras Imaginarias, publicó BMC Records el 12 de noviembre de este año. Aaron Talas, en Fender, piano, teclados, Marton Yujas, en batería, Christoph Baxó, saxo tenor, efectos, y Daniele Camarda, en bajo eléctrico y también en efectos. Un disco realmente lindísimo, ¿eh? Desconocido para mí este muchacho, un hombre que, como tantísimos otros, tuvo formación musical en el Conservatorio de París y además en la Berklee, en el Instituto de Música reconocido en Boston, Estados Unidos. Como tantísimos músicos, ¿no? Bueno, hay muchas más cosas para contar, pero vamos a dejarlo de lado. Vos sabés que la gente que se ha quejado de que yo hablo mucho. Mucho lo hablo. No hables tanto. ¿Te acordás? Yo me acuerdo que vos también lo escuchabas. Había un programa de jazz que se llamaba Ya Jazz. No me acuerdo quién lo... Cuando yo estudiaba, en los 80, ¿no? Había un programa que se llamaba Ya Jazz. No me acuerdo el conductor. Pero el tipo decía lo mínimo y pasaba música. ¿Viste? Era... Y yo me lo escuchaba todo porque era los fines de semana, no me acuerdo bien. Sí, yo intento hacer eso, pero viste, me pongo en el lugar del que está del otro lado y un poquitito. Y le mandas de decir, ¿sabes qué? Sí. Le mandas el link con información, claro, que entre. Déjeme correo electrónico. Claro. Bueno, hoy por hoy, cualquiera hace eso, viste. Yo siempre digo, bueno, vos entras a nuestra web, al de medianoche.com.ar, ahí está. ¿Te gustó algo o te lo perdiste? Ahí está, y buscá la data después. Uh-huh. Obviamente que sí. Pero por aquella época no era tan así, ¿no? No, claro. Obviamente que no. Bueno, estamos escuchando de cortinas a John Patitucci Trio, Live in Italy, Three Faces Records, 16 de septiembre de este año. Brian Blade, batería, Chris Potter, saxo soprano. Ese Brian Blade a mí me gusta muchísimo. Ah, sí, muchísimo. Las cosas que hace con esa banda que tiene es impresionante. A mí me gusta mucho. Lo escucho bastante. Sí, sí, sí. No, es uno de los grandes bateristas de todos los tiempos. Este joven. Pero aparte usa, hace Big Band. Yo lo escucho con Big Band, con muchos bronce y mucha, mucha gente. Bueno, una gira italiana por el año 2021 en Italia, decíamos. Experiencia increíble, según propias palabras de Patitucci, con mis dos queridos amigotes, que resulta ser alguno de los mejores músicos de la historia de la música del jazz. La gira fue organizada por Alex Travi, que tuvo la idea de que lleváramos a alguien para grabar en directo en algún momento de la gira, ¿no? Todos los temas, a excepción de Guidata Song, se grabaron en Génova el 22 de julio del año 2021. Guidata Song se grabó el 24 de julio del 21 en Alba, Italia. Habla del último tema, Guidata Song. El resto son todos temas, además, como en el primero que sonaba por ahí, un tema en homenaje a la memoria de Chick Corea. Como ustedes sabrán, fallecido hace pocos meses. Bueno, vamos a seguir. Che, nadie ¿no va a encargar una empanadita de cabeza? No, loco. ¿Pago yo, loco? Yo estoy encargando. ¿Qué? Bueno, acá fue Christoph Bach. Ahora vamos a ir con esto. ¿Te va a gustar, cabeza? A ver. A vos también, cabeza, porque no saben la cabeza que tienen todos. A ver. ¿Quién es más cabeza? Cada vez que me dicen, me va a gustar. ¿Ah, sí? A ver, dale. Bueno, competencia de cabezones. Bueno, dale. En tamaño, no por la cabeza dura. Chico de tapa. Trompetista chileno, Juan Pablo Salvo. Ajá. Big Band es el título de la banda, del título del álbum, una etapa muy, muy linda también. Obviamente hace referencia a una formación, enorme formación, de la cual él dirige y además compone los temas. Juan Pablo Salvo, Big Band, publicó Direct Music Collective el 16 de diciembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Escuchamos de cortinas al cumpleañero en el día de hoy, el contrabajista y bajista eléctrico estadounidense John Patitucci, 63 años, cumple en el día de hoy. En su última producción discográfica, junto a Brian Blade, en batería de Chris Potter en saxo, Live in Italy. Three Face Records lo publicó el 16 de septiembre de este año. Muy bien, John Patitucci. Y lo que escuchábamos recién, el trompetista chileno, muy jovencito él, Juan Pablo Salvo, Big Band. Es la última producción, una etapa realmente lindísima que ahí adorna nuestros news y además la homepage y el post que anuncia la programación del día de hoy. Juan Pablo Salvo, Big Band, publicó Direct Music Collective el 16 de diciembre de este año, financiado por el Fondo de Cultura y de las Artes chileno. Este álbum fue grabado en Palo Quemado entre el 11 y 12 de enero de este año. Bueno, trompetas, obviamente la trompeta líder de Juan Pablo, y además la composición y dirección de todos los temas, 9 que tiene este álbum, fantástico, ¿eh? Otros 3 trompetistas, voy a nombrar la conformación general, ¿no? 4 trombones, 5 saxos, una sección rítmica de piano, contrabajo, batería, y la voz de Florencia Novoa en uno de los temas, y músicos invitados, 2, 4, 10, 11 músicos invitados, entre percusionistas, contrabajistas, guitarra, piano, bla, bla, bla, bla. Una formación realmente fantástica de este muchacho que él dice justificar su proyecto de esta forma. Se origina de mis raíces musicales y de la gran importancia que tuvo la Conchalí Big Band en mi formación musical, ya que habiendo formado parte de esta, siendo yo su ex alumno, he estado y sigo estando muy ligado al lenguaje de las Big Bands. Esto me llevó a la inquietud de querer plasmarlo en mi propio trabajo como compositor y arreglador, explica Juan Pablo. Mis inspiraciones para las composiciones se centraron en tratar de representar distintos momentos de mi vida y el cómo me afectaron emocionalmente. Es un disco que es muy íntimo para mí, en el mensaje de las composiciones, dice el compositor y líder de la banda, Juan Pablo Salvo. Juan Pablo Salvo Ursúa. Bueno, fantástico, realmente lindísimo, muy jovencito él, 30, 30 y pico de años, Juan Pablo Salvo Ursúa. Muy bien, Cabeza, contanos un poquitito de tu experiencia con Pat de Buenos Aires. Y fue un show muy esperado, porque les contaba recién que él se iba a presentar en el año 2020, cuando empezó la pandemia, claro. Justo el día que empezaba, que se cortaba todo. Ese día se iba a presentar. Y se suspendió otra, pues. Se suspendió en el 2021 también. Y bueno, finalmente en octubre, 8 y 9, estuvo en el Gran Rex. Bueno, vos sabés que a mí me gusta mucho y disfruté un montón. Un show de casi 3 horas, en donde hice un recorrido por toda su discografía. Con músicos, bueno, reconocidos. Para mí, conocido, bueno, Antonio Sánchez. No tanto la contrabajista, que suena muy bien, el pianista, que no me acuerdo cómo se llama tampoco, que era muy armónico, o sea, tocaba, o sea, el sí. Grupo sonaba muy sólido. Una de las y últimas. Pat, que tiene sus años ya, pero sigue tocando como un pibe. Y no perdió la melena, ¿eh? No perdió la melena, toda canosa, obviamente. Como Carlito Balá. Mucha melena, claro. Un poco más gordo. Qué lupa, ¿eh? Pero impresionante, el show lleno total de gente, así que la gente salió loca y... Roberto Predeval, un guitarrista local que me lo encontré la vez pasada, nos ha visitado muchas veces por aquí, gran músico local, también me contaba. Aparte que dice que el tipo la disfrutó No se dejaba. ¿Vos sabés que no, ¿te acordás que lo hemos visto juntos? Que hablaba. Esta vez no habló nada. Dijo, hola, thank you y nada más. Se la pasó tocando. Todo el tiempo se la pasó tocando. Así que, qué sé yo, que vuelva, porque es un tipo que vale la pena escuchar. Y nada, muy disfrutable. Muy bueno. Impresionante. Por supuesto que sí, uno de los, de, según las encuestas, de los tipos que supuestamente saben algo, mucho más que nosotros, el mejor guitarrista vivo. Sí. ¿No? Impresionante. Sí. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Esto también, este es uno de mis guitarristas preferidos también, por su estilo, por el sonido de su guitarra, por sus composiciones. Me gusta muchísimo, Kurt Rosenwinkel, guitarrista estadounidense. Muy, muy alejado del sonido que solemos escucharle, porque toca guitarra, una guitarra acústica, una guitarra barítono, y además haciendo solo de guitarra, cosa que yo particularmente no lo he escuchado mucho. Además de que sus últimos dos álbumes, lanzados este mismo año, tocando piano el tipo, tocando piano. Obviamente haciendo, tanto en el piano como con la guitarra acústica, haciendo recreaciones de conocidísimos temas de él. Vamos a escucharlo ahorita nomás, Kurt Rosenwinkel, Berlín barítono, Caquetá, publicó su propio sello, el Hardcore Records, el 2 de diciembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Cuando el instrumento ofrece un mundo tan profundo de sonido y belleza, me resulta fácil perderme en la música, dice Rosenwinkel. Creo que el rango más profundo del barítono es más satisfactorio por sí solo que una guitarra normal. Es un poco más difícil de tocar que una guitarra normal, pero eso lleva a cosas musicales diferentes. Creo que quienes realmente me inspiran en este instrumento es sin duda George Van Epps. Tocaba una guitarra de 7 cuerdas con ese sonido bajo profundo, recuerda con Rosenwinkel. En un disco realmente lindísimo, decíamos, recrea viejos y muy celebrados y populares temas que también recorrió o revisitó en sus 2 últimos trabajos discográficos, un EP y un álbum completo en solo piano, decíamos hace un momentito, y esta vez con la guitarra barítono en Berlín barítono, publicado por su propio sello Hardcore Records el 2 de diciembre de este año. Lindísimo, lindísimo. Gran guitarrista. Cuando estuve en el NAMM en el 2019, estuve en el stand de Collins y toqué su prototipo de barítono, dice Rosenwinkel. Caí en el sonido y me perdí. Me encantó. Cuando levanté la vista, minutos después, había una multitud a mi alrededor. Había algo mágico con esa guitarra y me sentí dichoso tocándola. No dejaba de pensar en ello y en cómo quería hacer un álbum con esa sensación. Bueno, cuando todo parece que está hecho, ¿viste? Esta gente descubre cosas, ¿no? Descubre cosas que, recorridas por otros, Jack Dejonne, por ejemplo, grabó 2 álbumes en tocando piano, por ejemplo. Le tocó el turno a Rosenwinkel y quizá, ¿por qué no ahora con la guitarra barítono? Algo que no es desconocido para él, pero aparentemente jamás la había tocado. Recién hablábamos del show de Pat y acá encontré... No era correntino, como te decía, es tucumano, el pibe se llama Manu Sija, multiinstrumentista. Buscalo en YouTube y te va a encantar. Se presentó antes del show de Pat. Es un tipo que Pat lo conoció a través de YouTube, porque hizo una versión de Far Circle, él solo, tocando muchos instrumentos y cantando. Le gustó mucho, lo invitó, y se fue a Nueva York, y bueno, tocaron allá y se conocieron en Nueva York. Se llama Manu Sija y es tucumano. Mira, tremendo músico, impresionante. Qué bueno. Bueno, sigamos. Estamos bastante bien de verdad. Este otro muchacho de origen húngaro, pero radicado en los Estados Unidos, Laszlo Cardoni, Close Connection, publicó Sony Side Records el 4 de diciembre de este año. Thank you. Bueno, mucha charla por acá y se perdieron los acordes de este tema realmente lindísimo, ¿eh? Bueno, como siempre decimos, esto te pasa en casa también. No te perdés nada porque esto está siendo grabado y siendo, va a ser publicado. Lo mejor es escuchar música con auriculares. Por supuesto. Sí. Por los auriculares y listo. No. No hay interferencia. No. Aparte, no te perdés absolutamente nada y te puedes concentrar. Bueno, porque suele pasar. Estás en tu casa. Estás haciendo la comida, estás haciendo, qué sé yo, te llora el nene. ¿Y qué haces? Te perdés algunas cosas. Entonces, bueno, el programa está siendo grabado, va a ser publicado mañana, o quizás esta misma noche, en nuestra web, aldemedianoche.com.ar. Ahí están los enlaces para poder descargarlo. Te puedes suscribir también a los servicios de streaming. Bueno, que dicho sea de paso, la vez pasada del sistema iBooks, donde una de las plataformas donde cuelgo el programa, me mandó un resumen de las últimas. De lo que había subido. De lo que había pasado, sucedido con la audiencia en este año. Está bueno. Nos ha ido bastante bien. Un montón de miles de reproducciones y casi 100 suscriptores nuevos, ¿viste? Despacito. Bueno, esto es realmente lindísimo. Laszlo Gardoni al piano, John Lockwood, mamita, al contrabajo, y Yoron Israel en batería. Decíamos, este muchacho de origen húngaro, pero radicado en los Estados Unidos desde hace muchísimos años. Obviamente que, como tantísimos músicos, no se olvidan de sus raíces, y obviamente él, que como tantísimos músicos, uno que, digamos, inspiran buscan inspiración y referencias musicales en la propia música folclórica de su país natal, del país de los padres, obviamente en este caso Hungría. Y él dice que Tuvo una la música de Bartók, un referente húngaro también de la música contemporánea. Él dice que, bueno, esta, la mayor parte de esa influencia habla de la música folclórica y específicamente de la de música de Bartók. Fue una influencia notoria en el desarrollo de su propia música. Y dice, estuvo a mi alrededor durante toda mi infancia, ¿no? En casa se escucharía muchísima música clásica, como es muy, muy, muy propio y muy común de muchísimos músicos europeos. Me fue absolutamente cómodo, dice este veterano compositor y pianista. Llevamos tocando juntos más de 20 años. Habla de su relación con sus dos partners, el bajista John Lukudu y Yoron Israel, el baterista. Más de 20 años tocando juntos. Y después de todo ese tiempo es fácil comunicar estas ideas que tengo en la cabeza para la banda. La música siempre trata de algo que sientes e imaginas, no de algo que la comunicación verbal pueda expresar realmente. Por supuesto, escribo tablas detalladas para mis composiciones, pero ellos entienden realmente la vibración y todo el sentimiento y el significado de lo que he inspirado la música y lo que intento expresar. Obviamente que tantísimos años de tocar juntos, no hace falta que ni que le acerque la letra, ¿no? Ni que le acerque la música. Bueno, nos queda, vos fíjate, podría haber traído más música. Yo pensé que íbamos a estar acá brindando y cabezón vos. Mucho lo habla compañero, ¿eh? No tanto. Así que estoy diciendo, si en casa escucha a alguien que no creo, pongan algo al horno. Estás jodido, si no te escuchan en casa ya. No, en casa no me escuchan. Ve, Iván por ahí me escucha. Pongan algo al horno, porque acá, viste, voy sin morfar. Con un hambre tremendo, porque esta gente acá no quiso. Y eso que digo, pago yo, no quise. Bueno. Último programa del año el día de hoy, ¿eh? Último programa del año. Y nos vamos a despedir como hacemos, todavía no, pero como lo hacemos habitualmente en nuestros larguísimos años de misión. ¿Cuántos años serían, Juan? 32. 32 años, too much. Qué increíble. 32 años, ¿no? Haciendo esta pip, como diría mi mujer, perdiendo tiempo. Pará, toda esa porquería, perdé tiempo. Digo esto porque no escucha. Claro, por supuesto. No, si no. Es todo un tema ese, ¿viste? Estar ahí con la compañera que no le gusta la música esta, es un... Sácame esa porquería. Bueno, menos Iván me defiende ahora porque el tipo prendió un poco, escucha, ¿viste? Por ahí él me acerca algunas sugerencias. Eso es como subliminal, ¿viste? Porque los chicos míos también, ellos no escuchaban nada, o sea, yo ponía, pero ahora los escucho lo que escuchan y se acerca bastante, ¿viste? Sí, bueno, pero Isaías no. Sí. Isaías está con el trap, ¿te imaginas? Con Duki y no sé quién más. Dios santo. No, con el chiquitín no hay caso. No hay caso. No hay trato. Era chiquito, lo trajimos una vez a alguna de las radios. ¿Dónde fue? ¿En Libre? ¿Fue la última radio que tuvimos antes? Claro, ¿cómo se llamaba? No. Raíz, ¿no? ¿Cómo se llamaba la radio libre, donde empezábamos? Libre era, libre, claro. Libre. ¿Existe la radio esa todavía? No, no existe más. No, claro. No, incluso se vendía la frecuencia. Ah, murió el negro y a poco tiempo. No. Antes, con la pareja que eran. No, eso fue Nativa. Nativa. Nativa, no Nativa, pero eso fue el principio. Claro, los dueños originales ahí empezamos. Badía. Sí, claro. Badía. Ricardo Badía. Después se vendió la señal, se fue con esa, creo, volvió. Están en otras manos, qué sé yo. Pero esto fue en Libre. Isaías lo traje. Lo traíamos, viste, de chiquito lo traíamos, viste. Vamos a la radio, bueno. Sí. ¿Qué escuchaba? Nacho, escucho el Black Peas. El jazz es una porquería. Y después me escribió una carta para un día del padre. Y dice, papá, nosotros no heredaremos esto. Era chiquito. Era chiquito. Sí, sí, me acuerdo de eso. Era chiquito. No hay caso. Con Israel no hay caso. Qué lindo esto, les va a gustar. Paul Ley es un pianista, francés, Paul Ley, haciendo un tributo a Bill Evans, Blue and Green, es el lindo título del álbum. Ah, temazo. Una banda desconocida para mí, tanto como el mismo Paul Ley. Clemens Van der Vreen en contrabajo y Dri Paul Mars en batería. Un tributo a Bill Evans, Blue and Green, publicó Scala Music el 9 de diciembre de este año. Lindísimo, Paul Ley. Bien, esto que pasó recién, Paul Lay, Blue and Green, un tributo a Bill Evans, publicó Scala Music el 9 de diciembre de este año, Clemens Van der Friend en contrabajo y Dre Paul Morse en batería, el propio Paul Lay al piano. Este muchacho, jovencito, muy jovencito él, con un recorrido musical realmente fenomenal, porque para tocar, hacer un tributo, cualquiera puede hacer un tributo a un grande como Bill Evans, pero meterse de esta manera dentro del alma de Bill Evans y tocar de esta manera es el mejor de los tributos que un músico podría hacer a su maestro, ¿no? Uh-huh. Fantástico, fantástico. Este muchacho muy ganador de muchísimos premios, como por ejemplo ganó el premio solista en el concurso nacional de jazz de la Défense, al igual que sus predecesores como Bojan Zeta y Baptiste Rotignon, dice la data, la poca data que puedo obtener de su web. Laureado en el concurso internacional de piano jazz de Moscú, otro en el Marcial Solal también. Bueno, acá los muchachos están pasando información célula a célula. No, estamos escuchándote. Ah, no, porque se escucha el pi. Bueno, y tantísimos otros también en un concurso internacional de piano jazz de Montreux. Bueno, tantísimos premios, además de otras tantas lauros obtenidos en su muy corta carrera, muy jovencito él, por ley. Estamos escuchando de Cortinas, ya estamos anunciando nuestra despedida. Estamos escuchando de Cortinas, este que se ha transformado en un ritual de cierre. Así como hay un ritual de inicio, por allá se conformó esta cuestión del ritual de inicio. Nuestro primer programa en el 2000, año 2000, puesto que en el 99, puesto que el 6 de enero del año 99 falleció Michel Petrucciani. Entonces nosotros arrancamos en marzo de ese año con lo que se transformó a lo largo de los sucesivos inicios del programa como un ritual de inicio. Cada principio de año nosotros escuchamos a Michel Petrucciani. Después se incorporó también a este ritual de inicio Michael Brecker, que falleció un 14 de febrero de algunos años. Bueno, con él también incorporado al ritual de inicio. Y el ritual de cierre, con esto que nosotros mencionamos como el himno, la versión original, no original, la primera gran versión de Are You Away With Me? Are you going with me? Algo así como Resuenas Conmigo. De la versión en vivo de la gira nacional local estadounidense, año 1982, 83. No. Ese disco debe ser del 80 y... del 80, no, antes del 80. Porque en el... anterior. No, 82, 83. Porque yo ahora me voy a fijar. Bueno, no importa. La versión original es de Offram, donde Pat inaugura y presenta la guitarra sintetizada. Y está el tema este de estudio. Yo creo que es del año 78, porque en el año 80 sacó el disco 80-81 que tocó con Michael Brecker. Y ese disco es anterior. Es un disco en vivo, una gira en Estados Unidos. Para Travels. Es el disco que estamos, ya te diré, Travels. Acá está. 1983. Anterior, digo. Bueno, y esta versión loca, en vivo, de Travels, de aquella gira estadounidense, álbum doble, obviamente que escuchábamos todo el tiempo. Esto y motivó a que... Claro, porque en esa época, en realidad, ese tipo marcó la diferencia. Lo sigue haciendo de alguna manera, ¿no? Pero en ese momento, para el jazz, la irrupción de Messini en la música fue impresionante. Así que impactaba. Y este disco fue demasiado. Era tremendo, sí. Y la versión está recontra loca. Are You Going With Me? Y la versión que vamos a escuchar ahora, que poquísimas veces en este ritual de cierre hemos cedido, ¿no? En este ritual que fuiste como tal, como ritual, más vale, no se mueve. Los rituales obviamente no se modifican. Lo que pasa es que yo tengo un apego muy fuerte con la versión esta que hizo Ana María Jope junto a Pat en su Upogeni, en su versión original, porque posteriormente hubo años después una versión mejorada con algunos bonus tracks. Hablamos de 29 de noviembre del año 2002, cuando Ana María Jope y amigos, cantante polaca ella, junto a una cantidad enorme de músicos polacos, junto a Pat grabaron Upogeni, donde la cantante polaca, que hace muy poquitos días cumplió años, la nombrábamos y recordábamos también esto, osó ponerle letra y cantar letras a clásicos de Pat, cosa que uno diría, Qué locura, sí, porque qué esto está así, está redondito, no lo movamos. Porque han habido otros casos donde ¿viste? Han querido mejorarlo y fue un desastre. Porque aparte de él, no le ponen letra a ninguna música, ninguna, salvo el disco del que tocó con David Bowie. No, y además con Pedrito también, Pedro cantó algunas letras. Tarareaba, pero también cantó letras. Algún tema con una poesía de él, sí. Bueno, vamos a escuchar la versión de Upoyeni en la voz de Ana María Jope, junto a un montón de otros vagonetas, grandes músicos. Rescatamos entre todos los desconocidos para mí, Alexis Mozer, un gran pianista polaco, celebradísimo dentro del movimiento. Obviamente la guitarra sintetizada, Paddy, y unos arreglos para este tema realmente fenomenales. Nos vamos a ir con este tema. Y no sin antes agradecerle a todo el mundo este ratito que nos permite, porque sin ustedes y sin la gracia de la radio, tampoco podríamos nosotros estar aquí perdiendo el tiempo para algunos y regalándoles un momentito de recreo para otros. Para mí, esto no es ningún trabajo ni nada. No es una ocupación, no es una cosa de una exigencia, es un regalo, es un recreíto. Y que haya gente de aquel lado, del otro lado de la antena, como decía un colega nuestro, que disfruta y espera de este momentito, es grandioso, ¿no? Uh-huh. Es grandioso. Así que, bueno, nuestro mensaje de paz y armonía para todos nosotros, ¿viste? Como siempre decimos, la música hermana, la música calma a las bestias. La música es una enorme salida para tantísimas cosas, alimenta el alma, alimenta el espíritu, no es una pérdida de tiempo, no es un recurso de libro de autoayuda berreta, viste, esa cosita de que escuchas un poco de música y ya está, cuando las cosas sí le pasan por el otro lado. Esto es muy serio, es realmente serio. Hay gente que se dedica exclusivamente al estudio de la musicoterapia como una herramienta realmente valedera, y nosotros lo podemos comprobar por el efecto que produce en nosotros, ¿no? Me acuerdo una vez un reportaje que le hicieron a Pat hace mucho ya, y él decía que, bueno, que la música es muy importante para todo el mundo, hay gente que escucha de todo, dice, pero él decía que si la gente escuchara más a Weather Report, por ejemplo, serían mejor personas. Claro, sí. Bueno, es una forma de verlo. Que cada uno tiene su corazoncito. Y acá no lo decimos, che, qué porquería o qué bueno. Cada uno tiene su corazoncito en un estilo de el que sea. Pero metele, escuchá, bailá, disfrutala y permití que la música te penetre. La música nos hace mejores personas, aunque sea por un momentito. Y que el 2023 nos encuentre y con más música y más shows. Por supuesto que sí. Nos vamos hasta el año que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Nuestros amigos, mi hermano Beto, gran amigo Jorgito Sikich, Ananda Merlo Controles. Ojalá las hayan pasado re lindo. Muchísimas gracias.